y es el turno del crédito local. Y me he inclinado por incluir a Nepal en esta ocasión, sobre todo porque la banda este año ha decidido separarse finalmente. Uh-huh. Se había producido en principio el alejamiento de Larry Zavala, el cual al momento de esta grabación está a punto de sacar su primer disco como solista. Así es, ya está anunciado. Bueno, y también después el alejamiento de Javier Bagalá, lo que propició, bueno, la separación de la banda y la continuación de Beto Vázquez con su proyecto Infinity. Así es. Como cosa fija y principal. Bueno, me hace pensar que en algún momento apareció Manifiesto, un disco que tenía como característica revolucionaria, por lo menos para la escena local, el tener tantos invitados extranjeros y de renombre. Le hablo de Hansi Kurz de Blind Guardian, le hablo de Martin Walker y Georgina Biddle de Skyclad y de otros tantos. Inclusive hay invitados locales como Ricardo Iorio. Es cierto. Bueno, entre ellos había también un invitado de lujo en el nombre de André Matos, el cual hoy en día también se ve con su gran banda separada, vale decir, dividida en dos. Claro. ¿No? También, bueno, participó Kiko Loureiro y demás. Pero la cuestión es que uno se pone a pensar que el paso del tiempo es francamente inexorable y bandas que en un momento prometían tanto te dejan con un vacío muchas veces difícil de llenar, ¿no? Quise poner este tema como para recordar en detalle ese momento de hace algunos años en que todo era tan promisorio para ciertas bandas. Perfil Siniestro de Nepal, con André Matos en voces también, está sonando aquí en ABC César.